grandes problemas. Recuerden ustedes que este año debió haber sido año de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, será Tokio 2021. Pero los atletas olímpicos, es decir, la élite de la élite, los mejores deportistas del mundo, no es que se entrenan una semana antes de llegar al Juego Olímpico. Incluso Delfina Piñatielo, una de las nadadoras más destacadas, ahí hace el corazón Marco Maldonado, hincha independiente, Delfina Piñatielo, más destacadas que tiene la Argentina, planteó seriamente, bueno, hoy no estoy pudiendo entrenar y para llegar con poco rodaje a los Juegos Olímpicos, a la competición más importante del mundo. No, para eso ni voy. Claro, y llegó a plantear, bueno, para eso ni voy y puede ser que deje de nadar si esto sigue así. Uh-huh. Porque estoy, digamos, perdiendo de las grandes oportunidades de mi vida. Claro, y la desventaja, aparte, porque seguramente muchas otras competidoras y competidores, según el país en donde estén radicados, pueden tener sus... su entrenamiento. Claro, uno llega con una desventaja tremenda a un evento mundial súper importante como son los Juegos Olímpicos. Claro, quizás, deportes que sean de gimnasio o que puedan tener, o que puedan hacer algo en su casa, deportes de fuerza, es otra cosa. Ahora, claro. No tenés una pileta olímpica en tu casa, digamos. Tenés que ir a entrenar, sí o sí. Lo mismo los atletas, los velocistas, lo mismo... imagínate un garrochista olímpico. Digamos. No, supongo los juegos en equipo, vole, qué sé yo, ese claro, tipo de cosas. Ver, que... Es un ritmo de competencia muy alto y que exige un nivel enorme. Para mí, creo que la Secretaría de Deportes, el Gobierno Nacional, tenían que disponer los recursos necesarios para, claro. No sé, aislar el CENARD, para darle, no sé, para higienizar al 100% el CENARD y que puedan entrenar los atletas que van a ir a Tokio. Es cierto. Es cierto que hay, y una de las dificultades que tenía justamente Tokio para organizarse este año, es que hay competiciones que no han tenido todavía su clasificación. Ah. Donde no todavía hay competencias que todavía no saben quién va a ir representando a cada país. Uh-huh. Y que tienen que terminar competiciones. Esto tampoco se pudo hacer. Así que hay una gran, obviamente en el deporte mundial y en el deporte argentino hay todavía muchas cosas que resolver. 12:31, tanda y el último bloque. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3, Radiográfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último bloque aquí en Desde el Barrio, vamos hasta las 13 horas y bienvenimos de vuelta a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo andás? Hola, Laucha, ¿cómo andan? Leila, Marcos. Bueno, la temperatura ahora aumentó casi 10 grados desde que nos hablamos. 16 grados 6, humedad 55%, visibilidad óptima, viento del noreste a 5 kilómetros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 21 grados, que puede ser que llegue. Pero bueno, es muy amplia la amplitud térmica. Igual no se cumplió con la mínima que establecía 9 grados para hoy. Para mañana martes 7 de mínima, máxima 22. Para miércoles 9 de mínima, 23 de máxima, para el jueves mínima 10, máxima 24. Sábado y domingo va a estar bastante fresco, por lo que estoy viendo acá, digamos, el viernes 9, 21, 9 mínima, máxima 21, sábado mínima de 6, máxima de 17, y el domingo mínima de 3, máxima de 14. Bueno, ya se viene el tiempo invernal, ¿no? Ya nos estamos acercando al invierno, es lógico que empiecen a bajar las temperaturas. Uh-huh. Estaba observando, chicos, estoy azorado con la lista de los espiados, ¿no? Primero que me llamó la atención, que han espiado hasta camarógrafos. Se lo digo por cierto conocimiento, espiaron a dos camarógrafos que trabajaban en Crónica TV en la época que yo estaba, Fernando López Monteiro y Ariel Sara. Te digo, espiar camarógrafos. La verdad, ¿qué quiere que les diga? Estos tipos daban para todo. Y después sí me encontré con algunas sorpresas, como esta persecución, o espiaban a la ultramacrista Cristina Pérez, otro tanto a Silvia Martínez de TN. Hay varios de TN que fueron espiados. Uh-huh. Calculo yo que son de la Comisión Gremial Interna, muchos de ellos no son conocidos. Pero bueno, sí, espiaron a Marina Eisen del Grupo Clarín, a Patrick Gillespie de Bloomberg. Después me encontré con que lo espiaron a Longobardi también. Bueno, una serie de personas. Ah, dos queridos compañeros de Crónica TV, Rodolfo Morel, cuando yo trabajaba en el canal, era tiracables y asistente de cámara. Bueno, después estudió periodismo y empezó a trabajar como periodista. Rodolfo es uno de los que cubren los móviles. Uh-huh. Y el otro espiado, Marcelo Mucci, increíble. Y no estoy diciendo que sea, mira, el caso de Morel probablemente sea el palo nuestro. El caso de Mucci es un tipo que nunca expresó su ideario político. Yo creo que está más cerca de nosotros que de los otros, pero mucha gente de ellos han espiado, ¿me entendés? Después, Román Lehmann, si hubo un alcahuete más grande durante el periodo del macrismo en Radio Nacional, Román Lehmann. Muchos alcahuetones de este gobierno fueron espiados, ni que hablar de Majul, pero digo, muchos alcahuetones fueron espiados. Y me llama mucho la atención esta lista, naturalmente, hasta un periodista de La Prensa. Decime quién lee el diario La Prensa, Laucha. Nosotros lo traigo, claro. Todos los días, sí. Claro, nosotros viendo la portada y pispeando un poco. Pero ¿quién lee el diario La Prensa? Ni el portal se debe leer. Bueno, lo espiaban a este tipo que se llama Daniel Gustavo Carvajal. Pero después mucha gente de TN, esto me llama mucho la atención, mucha gente sí, de TN. Hay un periodista de la Argentinische Tageblatt, diario alemán que se edita en la Argentina, Nicole Klosterman James, Matías Martínez Rojas, TN. Yo te aclaro que no conozco a casi ninguno de TN. Sí, digo de Nicolás de A24, que lo conocí cuando trabajaba en América. Gente de la cadena Al Jazeera, hay tres o cuatro periodistas perseguidos, espiados. Gente del diario Perfil, Carla Ricciotti de La Nación, Noelia Barral Grigera, que trabaja todas las tardes ahí con Dugan y con Berco los martes a la noche en CEN5N y con Iván Yargrosky. Bueno, ahí Noelia Barral está como perteneciente al diario El Cronista, la espiaban también. Estoy realmente sorprendido. Y después estuve viendo por ahí que Bullrich dijo, espiamos a 15.000 personas más. Es decir, que este es el comienzo. Es decir, mirá, lo espiaron a Pablo Mesina, de C5N, a Pablito, mi vida. Leonardo Luis Montaña, del 26, Cristian Núñez, C5N, que no lo conozco. No, es tremendo, se me había pasado Pablo Mesina, que lo encontré ahora. Bueno, claro. Silvia Martínez de TN, que es una de las conductoras. Cecilia Lucía Puig, que, los Lucía Puig eran los creadores de la revista Skew, que era una revista católica. Esta, por zurda, no la habrán espiado a Cecilia Lucía Puig. Pertenece a Canal 26. Javier Díaz, que fue compañero mío en Crónica TV, era uno de los grandes mobiliarios de Crónica TV. Bueno, acá figura como perteneciente a Radio Rivadavia. Hoy Javier está revistando, si no me equivoco, en A24. José Manuel Fernández de Telam. Después encontré a Fabián Quinta, también de Telam. A Flor Copley, otra compañera de Telam. En fin, una nómina tremenda. Después, acá Bárbara Di Carlo de Reuters. Bueno, es increíble la nómina. Pero claro, mucha gente, lo que me llama la atención, muchísima gente TN. Acá, de Canal 12 de Córdoba, dos tipos, Marcelo Carretero, que no lo conozco, y Néstor Daniel Gino. Y otro, Gino sí, a Gino lo conozco. Néstor Gino sí, es uno de los movileros del 12, que, con quien me encontraba muchas veces cuando íbamos a cubrir, qué sé yo, algún acto político, algún acto policial. Yo salía como corresponsal de tele y me lo encontraba allí, en un tipo realmente bárbaro, más allá que sea el Canal 12, ¿no? Que es del Grupo Clarín, era un buen tipo Gino. Mauro, claro. Nicolás Terencio, del Canal 12, muy pocos del interior, otro Terencio del Canal 12, es decir, vigilaban a gente de su propio, de sus propias filas, digo, porque digo, el Canal 12 es Clarín, quiero decir, ¿no? Fabián Quintá de Teon, acá está. Ah, no, es tremenda la lista. Claro. Y ni que hablar, después siguen con, a ver, después siguen con los intelectuales, con representantes de organizaciones sociales. Me causó mucha gracia de perseguir a cameramans. Ariel Zárate, uno. Fernando López Monteiro, otro, de Crónica TV. No sé si siguen laburando en Crónica TV, no lo sé. A ciencia cierta ya no sé, porque estoy al... Pablo Wende, de Infobae. Pablo Wende no lo persiguieron por zurdo, digo, ¿no? Pero bueno, fue espiado. Gerardo Hugo Masochi, querido compañero de Radio Nacional, esposo de Silvina Caputo, que trabaja en Telan. Gerardo... a Gerardo lo sacaron de la parte política para hacerlo, para mandarlo a coberturas policiales, por ejemplo. Leandro Querido, otro compañero de Radio Nacional. Silvia Martínez Porta, también de Radio Nacional. Sí, hace un ratito, hace un ratito charlábamos con Beatriz Busaniche, que fue una de, que es una de las investigadas, y nos contaba que con muchos de estos periodistas, claro, y sobre todo investigadoras, no es solo una cuestión de revisar el Facebook a ver qué tenían, sino de un espionaje más profundo, más intenso. No quiero decir que sean la, claro, mayoría de los casos, pero sí hubo, claro, casos de espionaje intenso, porque si bien uno a veces toma, hay algunas, algunos perfiles que los toma hasta con gracia, porque dicen, bueno, era medio, claro, cuca, digamos, le gustaba Evo, estaba en contra de Bolsonaro. No, en este caso, en el caso de Beatriz Busaniche y de otras colegas, fue un espionaje bastante... bastante más profundo. Sí, acá nos llega un mensaje que de Lucas, que nos pregunta ¿por qué va Cristina de Crellante si en la lista son todos periodistas? No lo entiendo. Y acá hay que aclarar un par de cosas, que son dos causas distintas. Claro. Por un lado está el del espionaje a periodistas, esa lista de 500 personas, sí, más o menos, que fueron espiadas por la AFI. Y por otra parte está la causa que está relacionada con este narcotraficante, Verdura Rodríguez, y el espionaje a empresarios, dirigentes políticos, jueces y demás, y ahí es donde Cristina Fernández se presenta como querellante, pero son, claro, dos causas diferentes. Claro. Totalmente. Una es abordada por el juez Villalba, otra es por Martínez de Giorgi, si no me equivoco. Exacto. Así que vamos a ahondar un poquito en la información. Fue en el, así como fue espiada Cristina Fernández de Kirchner, también lo fue hecho con Horacio Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal. Lo de María Eugenia Vidal había saltado en principios de 2019, inclusive. Claro. Cuando sí, la mandaron a hablar con Arribas, dijeron, te están espiando, bueno, habla con Arribas y fíjate. Y desde ahí parece, claro, que no la espiaron más. Y fue parte de la tensión que hubo. Y a Cristina Kirchner la están esperando en el Tribunal de Lomas, ¿no? Todavía no se acercó Cristina. Se supone que Larreta no va a ir, pero Cristina sí, aparentemente se va a presentar. Tiene tiempo hasta las 3 de la tarde, tengo entendido. Por ahora no se presentó. Es verdad. Sí. No, bueno, nuestro amigo Alberto Pepe Robles, que lo... Bueno, el compañero de la radiográfica, también, digamos, fue investigado por el Centro de Estudios Julio Godio, Centro de Estudios Laborales, y una de las capturas que aparecía como archivo de la AFI era parte del Facebook de la radiográfica, que era la entrevista de Pepe Robles con el programa Feas, Sucias y Malas de los sábados. Así, mirá, que también, digamos, de alguna manera u otra somos parte de la lista. Es una situación muy abarcativa la que se han encargado de realizar. Bueno, habrá que tomar nota, o Cristina Camaño, que es una gran funcionaria, va a tomar nota de la declaración de Bullrich, de Patricia Bullrich, que, reitero, dijo que espiaron 15.000 personas más. Es decir, esto no termina acá en estas 500 personas. Es decir, la lista es mucho más larga. Es mucho más larga, si no,